¿Cómo se inició la fiesta de la caguama? Los seris habitan en dos comunidades de la costa desértica de Sonora: Punta Chueca, Socaej, municipio de Hermosillo, y Desemboque, Ajleón, municipio de Pitiquito. El evento Dar es visto desde ojo de los occidentales. Involucra un dador, un regalo u objeto dado y un receptor. Son considerados por la antropología como de mucha importancia estos eventos porque hacen referencia a un acto de reciprocidad, donde se espera que el actor, el que da, esté respondiendo a actos sociales, amigables u hostiles, afectando así las relaciones humanas, sociales o bien la economía. Sykes, 2005, considera que dar es un acto consciente y resultado de un interés de poder para demostrar riqueza o para obligar a otra persona a hacer lo mismo, o para la continuidad futura de una relación, o bien para pacificar cuando hay sentimientos negativos. Estos eventos son primordiales para el surgimiento de la sociedad. Las fiestas seris duran 4 días. Los organizadores alimentan a todo el pueblo. Los occidentales festejamos también bodas, cumpleaños y una de las más importantes, las quinceañeras. La fiesta de la tortuga, de la que hablaremos también, es una de las principales fiestas seris y parte de la cosmovisión seri. La fiesta de la tortuga o caguama o tortuga de 7 filos, Mosnipol, es aquella que se celebra a la tortuga gigante, que para los Kunkak representa una joven a punto de tener su pubertad, ya que así inició. Estaban organizando las familias la fiesta de la pubertad de la niña, pero esta niña muere. Entonces una anciana mira a la tortuga que viene llegando y ella dice, tiene el alma de la niña. Entonces le hacen su casita de ocotillo, la pintan, le cantan, después la dejan ir si sigue viva y si está muerta la entierran como una persona. Los ancianos hablaban con la tortuga, le agradecían su presencia. También le cantan cantos donde se pide buena suerte para la comunidad. Además, ejecuta la danza de la pascola. Escucharemos la historia en las palabras de Patricia Barnett, de Punta Chueca, de cómo inició esta tradición de la fiesta de la caguama de 7 filos. Estos eventos de redistribución de la riqueza, llamados comunismo primitivo, han permitido que los indígenas hayan sobrevivido a través del tiempo. Debemos de aprender de ellos para que podamos seguir viviendo como sociedad.